buenas noches, bienvenidos. Esto es Sueños Orgiásticos, bienvenidos a Moncada Radio. Son las 10 en punto de esta noche de miércoles 25 de abril. Y sí, después de varias semanas entre vacaciones, problemas del director, problemas técnicos de Moncada Radio, problemas diversos y muchos más problemas, Sueños Orgiásticos vuelve a antena. Vuelve parcialmente porque, si tengo entendido, Mario, todavía el problema de la radio online está por subsanarse, pero bueno, al menos venimos a frecuentar la 104.6 de la FM, que algo es algo. Hoy en día internet es muy importante, pero bueno, la radio FM también tiene su tirada aún. Y no sé, quizás nos cae un 30%, un 33% la audiencia, no de 3 a 2 personas, pero tampoco va a ser dramático. Espero que no me hayáis echado mucho en falta, y si no, pues no puedo hacerle nada. Seguramente no es así, no habrá problema. Pero ya os imagináis lo que os habréis perdido. Pues sí, algunas canciones disparatadas, sin ninguna conexión entre ellas. Noticias más disparatadas todavía. Noticias más disparatadas todavía y más cortas a la hora de narrarlas, como son las noticias rápidas. Y algún nombre raro que otra. Vamos, nada del otro mundo, porque al fin y al cabo, entre unas cosas y otras, pues no nos va a dar para estrenar muchas secciones de aquí a final de temporada. ¿Qué le vamos a hacer? No es que no nos queramos esforzar en este programa, pero bueno, diversas circunstancias como estudios, otras ocupaciones remuneradas y falta de colaboradores y demás pueden ser una buena excusa. En el fondo, pues sí, no hay una dedicación plena a Sueños Orgiásticos, pero quizás si la hubiera no saldría de esta manera tan curiosa y peculiar. Que no buena, ¿eh? Yo digo curiosa y peculiar, no me comprometo con nada. Bueno, pues nada, que deciros que buenas noches, que espero que estéis todos bien. Ver las tablas estas de Moncada Radio ha sido emocionante. Ha habido algún momento de que he perdido la memoria prácticamente. Dices, ¿esto para qué funcionaba, no? Porque tanto tiempo sin venir aquí. Pero bueno, ya lo he recobrado todo. He llegado hoy al estudio con unos 10-12 minutos de antelación, algo inusual en mí, y no lo vamos a negar, porque yo, Alex, director del programa, pues siempre voy un poquito más apurado, 7-8 minutos o menos. Pero bueno, también si es que hay un colaborador antes, ¿para qué vas a llegar antes si no puedes hacer mucha cosa? Pero como últimamente también nuestro querido colaborador de Mestizo, pues hay algunas semanas que no puede venir por conciertos y por otras historias que no sé yo, pero que bueno, tienen que ser muy interesantes, o quizá no, pero es igual. Sí, no nos vamos a poner aquí a hablar de ello. Pues el caso es que tengo más tiempo para prepararlo. Nada que decir, simplemente para los que ya nos escuchéis habitualmente, podéis imaginar que ahora viene una canción. Podría ser de una manera diferente, porque aquí al fin y al cabo tengo libertad para poder poner lo que sea. Hoy estoy un poco espeso, esperar a que coja el arranque después de varias semanas, pero no, vamos a poner un tema musical y después vemos qué hacemos según la marcha, ¿no? Porque aquí pues hay un mínimo guión, pero tampoco te creas tú que nada del otro mundo. Según cómo, pues haremos alguna cosa u otra. Aprovechando que, pese a que hoy ha hecho un día nublado, un poco raro, como los últimos 3 o 4, pero que hay intervalos de sol importantes y apenas ha llovido casi nada, o sea que está entrando el buen tiempo, que es la primavera, vamos a poner un tema de Juan Magán que se titula No sigue modas, que supongo que este verano pues se escuchará bastante. Si no, tampoco yo tengo ninguna responsabilidad con lo dicho, y si, pese a que empieza a hacer buen tiempo, no queréis escuchar un tipo de canción así, pues mira, se siente. Juan Magán, No sigue moda, suena aquí en Sueños Orgiásticos, cuando son las 10 y casi prácticamente 5 minutos de esta noche de miércoles 25 de abril de 2012. Sonríen más, se arregla todas. Si va a la discoteca, siempre baila sola. Y a todo le da no valora que el tiempo decida. Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida. Exhausta de vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar más. Princesa de mis sueños, se ve tan mona. Dime quién te hizo daño para verte tan sola. ¿Quién quiso utilizarte, robarte toda? Corazón inocente de tu mala. Bueno, este era el primer tema musical de la noche. Juan Magán no sigue modas, creo que lo editó a finales del año pasado, pero bueno, si no, pues no pasa nada, no estamos aquí para ser exactos en este tipo de cosas, porque como ya sabéis, esto no es un programa musical, pese a que tanto repetirlo pueda ser no hiriente, diría yo, cansino o similares. Bueno, el caso es que vamos a por tema, ¿no? Como si escucharais este programa utilitariamente, ¿no? Como si os aportara algo en vuestras vidas. ¿Qué os aportaría? Pues conocimientos absurdos que os pueden ser muy útiles en conversaciones en las cuales os quedáis atascados, no sé, con vuestros suegros, por ejemplo, o con vuestros jefes y estáis en una situación comprometida, pues podéis salir por la tangente con alguna de estas noticias, seguramente sin ningún tipo de problema. El caso es que vamos a por la primera de nuestras noticias chorras de la noche, que esta, os lo digo, os dará mucho que hablar. La policía alemana rescata de un balcón a un hombre acosado por una ninfómana. Sí, como habéis oído bien, a un hombre acosado por una ninfómana. Es que me he quedado así un poco traspuesto, perdonad. La policía alemana tuvo que socorrer a un hombre que se había refugiado en el balcón de un apartamento para escapar de una mujer que, tras varias horas de pasión y sexo, exigía más, relata hoy la prensa local. El hombre, de 43 años, conocía a la mujer el pasado lunes en un bar de Múnich. El pasado lunes es de hace dos o tres semanas, porque ya lo tenía preparado la semana pasada. Pero bueno, la noticia os vale igual, haceros a la idea que es el lunes pasado. En el sur del país, claro, porque Múnich está en el sur del país. Y aceptó la invitación de ir a la casa de ella, informó la policía. Agotado tras mantener relaciones durante varias horas, el hombre quiso marcharse, pero la mujer no le dejó salir del apartamento. Encontró a una... dice, no querías té, pues toma dos tazas. Pues, algo de eso es, ¿no? El dicho. Al hombre no le quedó otra alternativa que huir al balcón y alarmar por teléfono móvil a la policía. También los agentes que acudieron al lugar del incidente sufrieron el acoso de la mujer. Que esto no sé si era simplemente porque era muy lista y quería sobornarlos o porque era excesivamente fogosa. Aunque sin éxito, dice la noticia. Bueno, Vete a saber tú si lo tuvo al final. Señaló un portavoz de las fuerzas de seguridad. La mujer, que fue esposada y trasladada a comisaría, deberá comparecer ahora ante los tribunales bajo sospecha de acoso sexual y privación de libertad. Sí, sí, son cosas muy, muy típicas, ¿no? Conoces a una chica en un bar, te crees, ah, no sé si podré hacerle algo, ¿eh? Y al final resulta que la que quiere es ella más de lo que le puedes ofrecer. Así que la moraleja, amigos, es que si no vais a dar la talla de una manera sobrada, pues no busquéis nada. No vaya a ser que se os vuelva en contra, porque al fin y al cabo sexo a veces se puede tener solo, ¿no? Y da menos problemas, en estos casos, por lo menos. Ya que estamos así un poco intentando pillar el tono, vamos a por una noticia más de las nuestras, porque esta interesa sobre todo ahora que hay crisis, que la cosa está muy mal y el IBEX se revienta, la prima de riesgo se dispara y todas estas cosas. Una camarera recibe $12,000 de propina. Ya sé que, teniendo en cuenta que es una camarera, podríais pensar cualquier cosa, pero dejar contar la noticia y luego ya pensáis lo que queráis, ¿eh? Porque, mira, parece que hay recompensa al alcance de todos, chicos. La verdad es que esto... no sé. Stacy Catson es una camarera de Minnesota con muchos problemas económicos, ¿eh? Su sueldo apenas le da para mantener cada mes a sus 5 hijos, porque la chica pues está curtida. Alguien que conocía sus apuros le dejó en una caja una propina extraordinaria por haberla atendido bien en el bar, ¿eh? Así que ya sabéis, la educación, dicen que no llegas con educación a ninguna parte. Pues mira, a lo mejor si eres camarero te sirve de algo. $12,000. Esa es su versión del inesperado regalo que recibió por parte de unos clientes dentro de una caja. Las sospechas de la policía eran muy distintas. El dinero pertenecía a unos narcotraficantes que quisieron deshacerse de él. Por eso se lo requisaron y, después de no encontrar ninguna relación con actividades ilícitas, se lo devolvieron, ¿eh? Que la policía es como todos, ¿eh? Aquí hay mucha envidia, no sé. Según declaró Catson a la policía, un cliente del restaurante en el que trabaja, Frying Pan, le dijo que podía quedarse una caja con comida que habían dejado en el local. En su interior no había comida, obviamente, sino que estaban esos $12,000 en billetes de distinto valor, para que se entretuviera contando. Tras ponerlo en conocimiento de sus superiores y estos de la policía, los agentes le dijeron que podía quedarse el dinero si nadie lo reclamaba, pero instantes después le comunicaron que estaba relacionado con una investigación por drogas y que por tanto debían requisárselo. Después de no encontrar ninguna pista sobre la procedencia del dinero y una vez que la prensa se hizo eco de la noticia, las autoridades decidieron devolverle el dinero a la afortunada empleada, que aseguró exultante que se había tratado de un milagro. Sí, bueno, un milagro o un trato excesivamente agradable, no sé. No vamos a ser mal pensados, porque todo podría dar pie a que pareciera que somos envidiosos, y puede que lo seamos, ¿eh? Porque eso forma parte de la naturaleza humana y a veces de los españoles en particular. Pero bueno, el caso es que Stacy Catson se puede decir que como mínimo ha tenido mucha suerte. Moraleja, intentar ser educados, que aunque sea por hipocresía, ¿eh? Pero a lo mejor os lleva a alguna parte, no sé. Luego dicen que hace falta gente buena, pues se ve que hay alguien que lo nota y sabe recompensarlo. Bueno, vamos a poner otro tema musical en Sueños Orgiásticos, a ver si acabo de pillar el tono de competición, digamos, ¿no? De plenitud en Sueños Orgiásticos. A ver si me siento fuerte otra vez, y lo mejor es un pequeño descansito ahora, después de dos noticias así que os habrá entrado un leve descojone, pero tampoco mucho, ¿eh? Así para abrir boca. Vamos a poner un tema musical de distinto calado del anterior, muy diferente, que es el Just Can't Get Enough de Black Eyed Peas, desde su último disco. Just Can't Get Enough de Black Eyed Peas suena en Sueños Orgiásticos a las 10 y 16 minutos de esta noche de miércoles 25 de abril, ya lo sabéis, de 2012, para más señas, para quien ande un poco despistado, ¿eh? Era después de Cristo y todo eso. I'm addicted, wanna jump inside your love.

y no es ninguna orden, pero bueno, si estáis escuchando el programa, se supone que os interesa algo, id a la sección de noticiario, ahí a la derecha, arriba, pone secciones, secciones del programa, solo pone secciones, no busquéis secciones del programa estrictamente, pone secciones, energiasticos.com, ir al noticiario porque hay una noticia interesante con vídeo incluido para el día de hoy, que ya sabéis que utilizamos para aquellas noticias que creemos que la imagen pues siempre puede complementar, ¿no? Porque la radio está muy bien, pero hoy en día ya sabemos que vivimos en una cultura un poquito más visual que no auditiva, como mínimo audiovisual, ¿no? Siempre se dice, pero el visual por encima del audio. Debería ser visual audio, si queréis. Y bueno, pues estar ahí, que luego comentaremos esa noticia. Todavía no, o sea, os damos tiempo. Primero vamos a por otra cosa, que como comentaba, no va a ser ninguna otra noticia chorla ni ninguna noticia rápida, sino que vamos a por nuestra sección de heráldica, ya sabéis, la sección de nombres raros de sueños orgiásticos, que vamos a poner la musiquita. Sí, amigos, porque ya sabéis que Sueños Orgiásticos, pues cada semana trata de facilitar la vida a aquellos que no tuvieron suerte porque sus padres no les quisieron quizá demasiado al nacer y les pusieron algunos nombres que, cuanto menos, son curiosos. Puede muchas veces que sean herencia de sus padres, abuelos, bisabuelos y demás, pero eso no justifica la... bueno... iba a decir barbarie, no, lo, pues que sí, que son nombres, al fin y al cabo, y habrá gente que le parecen muy bonitos y no queremos nosotros ofender a esas personas por muchos problemas que tengan, pero bueno, nosotros analizamos nombres que consideramos que son un poco raros, diferentes, excéntricos, y creo que ya. En el... anteriores semanas hemos tenido de todo, como en botica se dice habitualmente, y hoy no iba a ser menos. Tengo dos candidatos, uno en principio orientado como nombre masculino, otro nombre femenino. Creo que nos vamos a descantar por el último, pese a que el que más me gustaba a mí no lo vamos a emitir hoy, porque no he encontrado todas las fuentes, no porque no quiera ofender a alguien cercano, ni mucho menos, sino porque no he encontrado todas las fuentes, porque nosotros en Sueños Orgiásticos trabajamos siempre con una fuente que hace análisis por numerología, ya lo sabéis, y si no, pues pierde un poco de gracia. ¿Que nos estamos riendo de alguien? Podéis pensar que sí, cada uno puede pensar lo que quiera, pero bueno, el caso es que hay lo que hay. No nos enrollamos más, que empiezo a sentirme un poco como Castro, que no sé si tendría que decir que en paz descanse, porque en principio está vivo, pero bueno, como nunca sale, no vamos a meternos aquí en temas políticos. El nombre que traemos en la noche de hoy, el miércoles 25 de abril de 2012, a Sueños Orgiásticos, 10 y 24 minutos, es el nombre de Brunilda. Según nuestra fuente principal, de la cual siempre damos el significado y poco más, Brunilda es un nombre femenino de origen germánico. Significa acero para la guerra, la que lucha con armadura. Es decir, que podemos intuir que casarse con una Brunilda pues no te va a dar mucha libertad, queramos decir, ¿no? Una mujer un poco combativa, quizá no habría que llevarle demasiado la contraria. Bueno, la onomástica, no sé si me la he dejado o qué ha pasado. No me aparece la onomástica. Quizá no tiene santo, no ha habido santas Brunildas, aunque me extraña. Seguramente ha sido un fallo mío. Ustedes disculpen. Ahora vamos a por lo que nos interesa, como siempre, que es el análisis por numerología del nombre Brunilda. Según este análisis, que nosotros detallamos todas las semanas en la medida de lo posible, la naturaleza emotiva de Brunilda es una naturaleza emotiva, no queremos ser redundantes, pero es lo que hay, y activa. Se expresa por medio de la perseverancia, las asociaciones, el planteamiento y el asentamiento. Ama las innovaciones y las realizaciones. Le gusta ser asistido y apoyado. Una de cal y otra de arena. No sé, no sé si os ha quedado claro, pero bueno, que sepáis que las Brunilas tienen una naturaleza emotiva y activa, se expresan por medio de la perseverancia, las asociaciones, el planteamiento y el asentamiento, aman las innovaciones y las realizaciones y les gusta ser asistidas y apoyadas. Bueno, pues no sé, podría ser peor, ¿no? Podría decir menos, quizá, no sé, bueno, es igual. Según nuestro gran análisis por numerología, que no es nuestro, pero como lo cogemos, pues como si lo fuera, naturaleza expresiva de Brunilda. Se amolda todo. Se expresa en la jovialidad, la amenidad y la prodigalidad. Ama la dignidad y el renombre, lo bello, lo que crece y engrandece. Y os recuerdo que pese a que este programa se llama Sueños Orgiásticos, no hay connotaciones pornográficas o sexuales explícitamente, o como mínimo no las hay siempre, y no es este el caso, ¿eh? Talento natural. Las Brunildas son mentes de pensamiento firme. Se expresa como pensador, pensadora en este caso, podrían haber adaptado el género, pero bueno, es igual, no les vamos a pedir peras al olmo, que hacer un análisis por numerología tiene que ser muy complicado. De hecho, es tan complicado que de centenares de nombres que hay, habrá cuatro descripciones más o menos diferentes. Uy, hemos cambiado la música. El golpe, no me cortan aquí. Como decíamos, el talento natural de las Brunildas, ¿no? Mentes de pensamiento firme. Se expresa como pensadora en este caso, con ágil, con capacidad analítica y tendencia a armonizar contrarios. Recibe impulso en las empresas que requieren de tacto, diplomacia, amplia comprensión, penetrante adaptación. Y recuerdo que esto no es un programa de lo que imaginas. Y fusión de lo ancestral y lo actual. Ama complacer y recibir. Bueno, ya sé que os... Bueno, es igual. Podría destacar en profesiones como estadística, ¿eh? Como si ser estadística fuera, bueno, una profesión. No vamos a entrar aquí. Contable, empleada, que ya sabéis que ser empleada es una profesión. Diplomática, bibliotecaria, música, política, pintora, escultora o mediadora de paz. O un poquito de todo, como suele ser habitual. Ya para los que escucháis nuestros análisis por numerología en la sección de heráldica o nombres raros, podéis saber que, bueno, no hace falta dar muchas más explicaciones, ¿no? Por último, el número de la suerte, el complementario, por así decirlo, de Brunilda es el 4. Un nombre para el cual da mala suerte en territorios como Hong Kong, por ejemplo. Porque se asocia a la muerte por la manera en que se pronuncia. Podéis pensar, ¿se lo ha inventado o va de listillo? No, pero es que lo he leído esta tarde por una cosa que tenía que mirar y digo, pues mira, me las doy ahí de lo que sea, esta tarde, esta noche. Así que en Hong Kong el número 4, que sepáis, si vais, no está muy apreciado. Bueno, después de este agotador... bueno, de esta agotadora descripción o lectura de nombre Brunilda y tal, vamos a poner un tercer tema musical porque hace falta, porque el pitido ya me lo está diciendo, me lo está pidiendo, hay que descansar un poco, hay que poner un tema musical y luego ya se verá lo que hacemos, si hacemos o no hacemos y qué dejamos de hacer o qué queremos. Ya. El tema que vamos a poner se llama Calling, Lose My Mind, entre paréntesis, Lose My Mind, que es perdiendo mi mente más o menos, de Alesso, ¿vale? Calling, Lose My Mind, My Mind, joder, siempre que es... No tengo un buen nivel de inglés yo, pero siempre que me pongo delante del micrófono parece que me vuelvo retrasado en ese aspecto. Pero bueno, Calling, Lose My Mind, de Alesso en Sueños Orgiásticos con Sebastián Ingrosso también aquí. Can we freeze, come on, surrender our rights and wrong? Can we just for one night let the stars decide where we belong? Maybe heaven right now is a devil or angel away. That won't change. Together we vow that our colors will sparkle the fade. And I will find you. I will find you. I will reach you. Bueno, este era el tercer tema musical de la noche, Lose My Mind, de, entre paréntesis, Calling, de Llamando, de Alesso con Sebastián Ingrosso. Ya estáis observando que los tres temas musicales que hemos puesto en esta noche son bastante diferentes en cuanto a género, quizá el primero y el tercero un poco más parecido, pero bueno, es igual, ¿no? O sea, simplemente para que lo constatéis, que por si no os habíais dado cuenta, pues una aclaración que no tiene mucha importancia en el devenir del programa, pero tampoco es que haya cosas que tengan realmente importancia en el devenir de este programa, porque al fin y al cabo, es una cosa que yo me siento aquí, como estoy solo, tampoco tengo ni a Estela ni a nadie más, porque ya sabéis que al final, al principio de temporada, pues lo dejaron, hago yo aquí un poco lo que quiero y voy poniendo canciones, como voy diciendo tonterías o voy poniendo noticias y las digo a la vez. O sea que, pero bueno, como no es un programa musical, no nos vamos a liar aquí excesivamente y no vamos a hablar más de la canción que, por otra parte, a mí me gusta, Calling, Lose My Mind, de Alesso con Sebastián Ingrosso. Sebastián Ingrosso, que suena un poco a mí me suena, ¿eh?, a piloto de motociclismo, pero bueno, no sé, son cosas, ahora no me acuerdo, yo de motociclismo voy muy justo, por eso tampoco quiero decir mucho más, pero como hay bastantes italianos aparte de españoles, pero bueno, como los españoles, los apellidos no te quedas tanto porque los escuchas más, pues no sé, es igual, que me había sonado. Bueno, espero que tengáis, como os había dicho, los ordenadores, tablets, móviles o tostadoras con internet encendidos y puestos en orgiastergos.com, en la sección del noticiario. Y si no, pues mira, pues no sé, ya sé que la gente que me está escuchando de fondo no lo hará, pero eso se les queda en el subconsciente. Esa gente mayor que me escucha y seguramente me escucha de fondo, en algún momento seguro que tendrá publicidad subliminal de sueños orgiásticos metido en la cabeza. Vamos, el caso es que vamos a por la video noticia del día de hoy. Esté preparado quien esté preparado, y si no está nadie preparado, pues tampoco me llegará a mí, porque si queréis enviar un correo podéis hacerlo a orgiásticos@orgiásticos.com. sí, pero no lo leeremos en este momento porque ya no tenemos becaria, no, ni becario tampoco. No está Estela con nosotros. Quizá la temporada que viene haya otra persona o la misma Estela si tiene otro tipo de horario. Pero bueno, si queréis decir algo al respecto de cualquier cosa, canción o lo que fuera, enviar un correo a orgiásticos@orgiásticos.com. La semana que viene, si habéis escrito algo, leeremos lo que sea. Si es una tontería demasiado grande incluso para este programa, quizá no, pero en principio sí. Amenazas de muerte, elogios y todo lo demás, eso va aparte, ¿eh? Eso es ya el uni@orgiásticos.com, si queréis. Bueno, después de este lapsus, que estamos aquí, no lapsus, sino intermedio, vamos a por lo que íbamos, que era la videonoticia del día de hoy, que no es otra que la que sigue, aunque podría haber sido otra, pero no lo es. Vale. Si estáis viendo el vídeo, si estáis empezando a ver el vídeo o lo estáis viendo ya, no hay mucho más que decir, pero bueno, lo diremos por si acaso. La policía de Moscú abrió una causa penal contra uno de los clientes de un salón capitalino de automóviles. El hombre, de unos 35 de años de edad, se había puesto al volante de un Suzuki Gran Vitara. Irrumpió en el salón, chocó varios automóviles y despachó despachos de los gerentes. Más precisamente, logró destruir 4 Nissan, rompió escaparates y taquillas. Para sacar al hombre del coche, los guardias de seguridad tuvieron que romper sus cristales. Los daños causados por el ataque se estimaron en más de 1 millón de rublos, unos 34.000 dólares estadounidenses, según, que son unos 28.000 euros europeos. Según medios locales, el agresor es un ginecólogo de profesión. No sé si eso tiene mucha importancia, pero aquel día llegó al salón como un cliente. Sin embargo, los vendedores tardaron 3 horas en atenderle, algo que le molestó seguramente. El joven pasó este tiempo vagabundeando de un gerente a otro. Cuando su paciencia se agotó, empezó con sus métodos activos, según reporta RT.com. Vamos, este tipo de noticias pueden parecer siempre muy chorras, pero tienen algún, creo que tienen algún contenido moralizante o puedes aprender de algo de ello. Y es que hay que vigilar con a quién se hace esperar y a quién no. O mejor, no hacer tanto esperar a la gente, porque luego todo esto tiene sus consecuencias. Y por si más señas, pues el agresor era ginecólogo. No sé si eso tenía mucha más importancia. Nos quedan un ratito de programa todavía, son las 10 y 40 minutos de esta noche y supongo que echaréis en falta las noticias rápidas. No sé si las echáis en falta, pero bueno, yo hago suposiciones, como no puedo interactuar con vosotros, no soy web 2.0, todavía estoy en el 1.0 o en el 1.5 como mínimo, pues quizá echáis de menos las noticias rápidas y alguna otra cosa. Pero antes que eso, vamos a poner otra canción en Sueños Orgiásticos, porque pese a que no sea un programa musical, la música alegra la vida, va muy bien y seguramente es la última, así que tampoco os pongáis melodramáticos, que seguramente os gustará. Y si no, pues siempre podéis hacer zapping, al fin y al cabo es lo que hay, ¿no? El tema que vamos a poner es es un tema de Gotye con Kimbra, dos artistas bastante recientes en la cima como mínimo. Y el tema se llama Somebody That I Used To Know, ¿vale? Que es un tema que seguramente el título lo podría decir perfectamente en mi casa, pero que al ponerme delante de un micrófono, pues me da ciertos problemas. Somebody That I Used To Know, ¿vale? Que lo diría de una manera mucho mejor, pese a que mi nivel de inglés no sea nada del otro mundo, pero bueno, tenedlo en cuenta. Somebody That You Used To Know de Gotye con Kimbra en Sueños Orgiásticos, cuando son las 10 y 41 minutos de esta noche de miércoles. When you said you felt so happy you could die, I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Somebody That You Said You Know, un tema de Gotye con Kimbra, el último tema de esta noche de miércoles 25 de abril en Sueños Orgiásticos, Y un detalle para los futboleros, por si hay alguno, y es que, mira, vamos a acabar nosotros antes el programa de Sueños Orgiásticos que el Bayern de Múnich-Real Madrid, semifinales, vuelta de semifinales de la Champions, porque el 2-1 lo han llevado a la prórroga estos dos equipos. Eso parece, porque diréis, sí, ¿cómo te enteras? ¿Tienes ahí una BlackBerry, un iPhone, no sé qué? No, lo miro en el propio netbook, que me da tiempo, voy haciendo, o sea que no, voy haciendo este programa. El caso es que ahora sí, ahora ya creo que viene siendo el momento de que escuchemos las noticias rápidas del día, o que podría no serlo, podría ser perfectamente otro momento, porque ¿por qué no? ¿Por qué tendría que ser este? Pero sí, va a ser este, porque al final lo hemos querido así el equipo directivo del programa, que se ha reunido en esta misma sala, o sea, yo conmigo mismo durante la última canción, digo, pues voy a ponerla, ¿por qué no? Pero primero vamos a por nuestra música, porque si no, pues pierde toda la gracia. Lo podría hacer de todas maneras, pero sería diferente. Empezamos fuerte, ¿eh? Os lo digo. Llamó al 911 en pleno robo. Un delincuente estaba de lo más tranquilo robando cerca de 300 kilos de desechos metálicos cuando por equivocación llamó a la policía, que no tuvo una equivocación cualquiera, sino que fue, mira, pues llamando a la policía. Los efectivos rastrearon el celular y lo agarraron con las manos en la masa. Ahora pasará una temporada en la cárcel. Ay, hay que ver si hay que tener cuidado con los números que uno marca o que tiene registrados o lo que sea, porque marcar 911 a la vez por equivocaciones, no sé, es complicado. ¿Qué querían llamar a su madre? Vete a saber. Y seguimos más fuertes todavía. Una escuela de Estados Unidos, con eso lo hemos dicho ya prácticamente todo, prohíbe a sus alumnos que se abracen. Los alumnos de entre 13 y 14 años recibirán una sanción si incumplen la norma, pero no serán expulsados. Al menos, mira. Uf. El director de la Matawan Aberdeen School declara a la escuela libre de abrazos. Se ve que consideran que el abrazo entre alumnos es un contacto físico inadecuado, que supongo, no sé, dará lugar a males entendidos. Vamos, malos entendidos como son ellos, ¿no? Que su nacimiento seguramente es fruto de algún malentendido. Y esta noticia viene con un poquito de retraso, pero bueno, la encontré hace poco y no está de más ponerla, es algo graciosa. Ceuta corona a una mujer de 74 años reina del carnaval. Dices, bueno, pues una señora mayor, ¿no?, que han coronado reina del carnaval, pero porque era la única concursante. Ya no hace falta decir más. You sexy thing. You sexy thing. Pam, pam, pam, pam, pam. Bueno, hasta aquí las noticias rápidas de esta noche de miércoles 25 de abril de Sueños Orgiásticos, 19º programa de esta cuarta temporada. Y antes de irnos para casa, bueno, irme yo para casa, a mi casa, porque yo esto no lo hago en casa, lo hago en un estudio en Moncada Radio, ahí no parece gran cosa así dicho, pero la verdad es que es bastante apañado. Antes de finalizar la emisión del programa de hoy de Sueños Orgiásticos, hacemos, no, estoy espesito hoy, damos, recitamos, explicamos, explayamos la última noticia chorra del día y luego ya os podréis ir a casa a dormir tranquilos o a la cama o a donde fuera, porque he vuelto a repetir, ir a casa y a lo mejor ya estáis en casa, pero a lo mejor os vais a dormir o vais a salir ahora de fiesta. Vete a saber tú lo que vais a hacer, pero que lo hagáis muy tranquilos después de esta última noticia chorra del día de hoy. Esta también es buena, ¿eh? Alcalde quiere ejecuciones públicas para el turismo. Antes de nada, podéis enviar, si queréis, un correo a orgesticos@orgesticos.com. A ver si os da tiempo. Contaré las 10:51 como hora. Vamos, ¿os podéis imaginar de dónde viene esta noticia? Bueno, pues sí, es de Estados Unidos, como imagináis. Alcalde quiere ejecuciones públicas para el turismo, decíamos. Esta alocada idea se le ocurrió al intendente de Medora, una pequeña ciudad de Dakota del Norte. El sujeto planea inventar asesinatos para llamar la atención de los viajantes. Una de estas ideas un tanto extravagante es la de Doug Ellison, alcalde de Medora, una pequeña ciudad al suroeste de Dakota del Norte, que lanzó la propuesta de montar singulares espectáculos para atraer al turismo, nada menos que ejecuciones públicas, eso sí, falsas, porque siendo norteamericano te podías esperar cualquier cosa, o sea que dentro de lo que cabe tampoco ha sido tan grave. Mi plan es es que tengo que traerme agua, ¿sabes, Mario y el resto de audiencia? Porque yo pues bebo mucha agua, ¿no?, a lo largo del día, y entonces se me seca la garganta y a veces me cuesta. Pero no os preocupéis, que yo lo saco esto adelante. Mi plan es escenificar un tiro en el que yo mismo, el alcalde de Medora, dispararé a alguien en la calle. También tener un juicio y un ahorcamiento. Todo esto en 20 minutos o menos, ¿eh? Rápido, para que no haya traumas. Cualquier cosa que tome más tiempo haría que los turistas perdieran el interés, declaró entusiasta Ellison, quien también asegura que con la soga utilizada en nuestros teatros no se corre el riesgo de que el cuello se rompa, porque si no, de ejecución pública falsa ya solo le quedará algo de ejecución pública, no lo de falsa. Estas falsas ejecuciones, de aprobarse, tendrían lugar cada fin de semana y, según el alcalde, serían una gran oportunidad de interpretar la historia. Bueno, no sé qué historia, supongo que sí, la historia del oeste americano, que se hacían este tipo de ejecuciones, pero no como espectáculo, o no siempre, aunque a veces sí, y no eran falsas. Se ha hecho un pequeño avance, ¿no? Los americanos van ahí avanzando en lo suyo. Todavía queda, porque todavía queda, pero bueno, vamos, van haciendo cosas, no se va a cambiar el mundo de un día para otro, ¿eh? O sea, poco a poco. Y bueno, con todo lo dicho hasta ahora, estas noticias chorras, esas noticias rápidas aún más chorras y nuestros nombres raros y músicas diversas, damos por concluido el 19º programa de la cuarta temporada de Sueños Orgiásticos, en este 25 de abril de 2012, día de primavera, poco primaveral, por las nubes aquí en Barcelona, pero que, bueno, ha estado interesante. Espero que os haya gustado después de varias semanas de receso, y si no, pues mirad, mala suerte, siempre os queda poder cambiar de emisora. Para los que no hagan esto y les haya gustado o no les guste, pero les guste sufrir escuchando Sueños Orgiásticos, os esperamos la semana que viene aquí en Moncada Radio, si no hay ningún incidente, que ya viene siendo más o menos habitual, pero esperemos que no. En Moncada Radio, a partir de las 10 de la noche el próximo miércoles, Sueños Orgiásticos en el 104.6 de la FM, y de momento no en moncadaradio.com. Si no hay más novedad, supongo que Mario no todavía en moncadaradio.com, solo en 104.6 FM. Podéis visitar la página igualmente de www.orgiasticos.com, porque subiremos este programa, como hemos subido todos los atrasados. Esperemos que en el día de mañana o el viernes, como máximo esperemos el sábado, estará ya en orgiasticos.com. Podéis visitar también la página web, por si hubiera cualquier novedad en la que se cancelara el programa o se comentara cualquier cosa interesante respecto al programa de la semana que viene o cualquier otra cosa. Pero en principio, pues nada, quedamos para el próximo miércoles aquí a las 10 de la noche en Moncada Radio, Sueños Orgiásticos, moncadaradio.com y todas esas cosas, pero sobre todo, más que nunca, 104.6 FM. Que vaya todo muy bien, buenas noches y hasta la semana que viene, porque ya me duele un poquito el cuello, ¿sabéis? Y entre eso y la boca seca, pues tengo que cuidarme un poco, porque la edad no perdona. Buenas noches, hasta la semana que viene aquí en Moncada Radio, Sueños Orgiásticos.